Pero ahora tenemos otra comunicación. En este momento estamos en Exacto. comunicación telefónica con Jonathan Arce, que es concejal de Unión por la Patria y es referente del peronismo barrial. Jonah, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, un día especial, pero bueno, con esta posibilidad de estar poniendo la voz acá y recogiendo diferentes testimonios. En primer lugar, antes de comenzar esta charla, te quiero agradecer. Ayer me acerqué al partido justicialista y se vivía realmente un clima muy, muy oscuro, ¿no? Con mucha tristeza en la gente y quienes pudieron levantar un poco los ánimos, fuiste vos con tu agrupación y el ajite que le pusieron. Así que gracias por esa presencia militante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí, fue un día difícil para toda la militancia. Nosotros nos habíamos juntado un rato en nuestra unidad básica porque los compañeros y compañeras querían escuchar a Cristina. Así que bueno, nada, pasamos ese momento ahí, la verdad que discutiendo un poco entre todos y conversando lo que estaba pasando. Y bueno, después decidimos acompañar a la movilización que había convocado el Partido Justicialista en nuestra ciudad y fuimos con todos los compañeros. La verdad que tenemos la suerte, ¿no? De tener muchos compañeros jóvenes, que eso hace que el peronismo también, ¿no? siga vivo, que es un poco de las cosas que vamos a empezar a discutir ahora, ¿no? Porque yo hoy a la mañana leí un poco algunas cuestiones de la oposición local y demás que tuiteaban y que estaban bastante contentos. Y la verdad que yo creo que es una falta de no haber leído historia, ¿no? Por ahí leyeron mucho economista austríaco el último tiempo, pero no se dedicaron a leer la historia argentina y no conocen el pasado del peronismo. Así que bueno, la verdad que queremos ser parte también de esa renovación que necesita el peronismo en estos momentos tan trascendentales. Así es, sí, justamente hace unos pocos minutos hacía referencia, ¿no?, a algunos mensajes de referentes políticos, digamos, del antiperonismo, podríamos decir, de nuestra ciudad, y lo contrastaba, ¿no?, con el nivel de tecnicismo que tuvo justamente la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, y a uno le preocupa, ¿no?, que una persona que ejerce un cargo público y que cobra de las arcas del Estado pueda expresarse, ¿no?, como y lo digo un poco en serio, un poco en chiste, ¿no? Como una señora que está comprando la despensa y que repite algo que escuchó en la tele. La verdad que deja mucho que desear gran parte de nuestra dirigencia. Pero bueno, te quiero preguntar cómo se vive esto en la militancia, cómo se sigue en el día después y también que le mandes un mensaje, ¿no?, a ese joven o no tan joven que está en la casa, que está triste, que está apesadumbrado con todo esto. ¿Cómo se sigue después de esto, Jonah? Mira, nosotros creemos que primero hay que escuchar a Cristina y ayer fue muy clara. Esto sigue con mucha organización y con mucha militancia, como siempre ha hecho el peronismo en estos momentos que hemos pasado a lo largo de la historia de nuestro movimiento. Así que yo creo que esto internamente para nosotros es también una rápida unidad con algunas discusiones que veníamos teniendo. Y principalmente una organización rápida, ¿no? Para salir a discutir muchas de las cosas que nosotros creemos, principalmente que es un ataque directo a la democracia de nuestro país, ¿no? Y a la forma de hacer política que tenemos en nuestra patria. Entonces, la verdad que nosotros a esto creemos que hay que responder con más organización y también con más contención, porque la verdad que yo personalmente ayer recibí muchos mensajes de gente cercana, pero que no milita o que no está en ningún espacio, que me preguntaba, che, ¿qué hacemos? Che, ¿a dónde vamos? Che, ahora hay que estar. Entonces, la verdad que en estos momentos, el peronismo, cuando siempre nos dan por muerto, es cuando el peronismo más ¿no? se organiza y también da la pelea. Así que estamos en ese proceso. Bien, bien. Jonah, muchísimas gracias por este testimonio en este programa especial. Nuevamente reiterar ese agradecimiento, ¿no? Así como hay representantes que a veces no representan, me parece que ayer, bueno, el aporte que hiciste vos y todos los compañeros de Peronismo Barrial hizo una diferencia para levantar los ánimos en esto que la lucha nunca se termina, siempre sigue, empieza una nueva etapa. Y estoy seguro que el pueblo argentino va a triunfar. Bueno, gracias Juan y querido, la verdad que siempre es un gusto hablar con vos y que nos dé espacio para poder conversar de estos temas tan importantes. Así que bueno, muchas gracias y bueno, les mando un abrazo a todos. Gracias a vos, un fuerte abrazo. Hablamos con Jonathan Arce, concejal de Unión por la Patria.